este lugar, cantando tus alabanzas, soy atraído por tu gracia. Y lo que abre en mi ser es mi deseo de ver.